Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. ¿Listo? Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. ¡Hijo! ¡Con el padre! Hola, hola, hola, hola. ¿Cómo estamos? A todo ritmo, a todo punk, escuchando los pistolas sexuales. A todo ritmo empezando, mis hijos están con el padre, un programa de radio casi declarado de desinterés general. Y ya tenemos los primeros mensajes. ¿Por dónde? Vamos. Por laretaguardia.com.ar, sitio de noticias. Nos escribe nuestro operador Nacho Álvarez y nos dice: estos son los Clash. Gracias, Nacho, perdón, me lo confundí con los Sex Pistols, tenés razón. Qué vergüenza. Tendría que haber elegido la orientación en punk. Cuando es que el rock nació mal, como dice un amigo por acá, el rock nació mal. ¡Mira el baile! Luego en Liniers, ahí dándole al parche de la batería, llegamos a la M690, K24. Un saludo a su operador Sebastián Gómez Antelo. ¿Cómo está el pronóstico, Silvia, para este fin de semana? Raudo y potente, salen los primeros audios en caravana, en una peregrinación para pedir por Santa Consola de la Pauta. En vos confiamos. parlantes encendidos juntos a los cirios, todos de las manos formando un poliedro irregular, rezamos y oramos y pedimos por Santa Pauta. Amén. Quédate que ya seguimos con más Mis Hijos Están con el Padre. Hoy tenemos entrevistas, audios, piñata, bolsita de sorpresa cuando te vas del programa y una torta llegando al final. Un año más de lluvia, viento y sol aquí en Mis Hijos Están con el Padre. Sí, aunque seas un bot, puedes llamarnos al 11-31-81-31-26, repito, al 11-31-81-31-26. Gracias. ¿Dónde se estudia cortar el agua? ¿Dónde se aprende meteorología por olfato? ¿Dónde se doma el miedo? ¿Dónde? En los intentos. Capitalismo. La experiencia nos hace más fuertes. Capitalismo. ¿Sabías que en la ciudad de Buenos Aires hay un parque tomado hace 12 años por una empresa privada? Mientras que el gobierno de la ciudad desaloja a la gente en situación de calle o a los manteros, un tercio del parque Uriburu fue invadido por un obrador de Techín y ahora de la empresa Esbase, sin ningún tipo de razón. El gobierno de la ciudad aduce que la empresa está realizando tareas de planificación y diseño de la extensión del subte H, pero hace años que no se construye ninguna estación de subte y hoy en día se utiliza el parque como depósito, construyendo y cementando gran parte de la superficie y matando una gran cantidad de árboles. Además, el gobierno está dejando en un estado de abandono total al resto del parque. Por eso los vecinos decimos, devuelvan el parque Uriburu. Por supuesto, Stand By Me, el tema de los Sex Pistols que los hizo más famosos. Y recién escuchábamos ese separador, devuelvan el Uriburu, un mensaje muy claro con ese parque que está en Parque Patricios que yo no conocía y parece que desde hace mucho tiempo está cautivo, Braulio. Sí, 12 años. Para ello convocamos a Federico Hartenstein, que forma parte de esa organización Devuelvan el Uriburu y además es integrante de la Asamblea de Parque Patricios. Federico, muy buenas noches, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Braulio y Silvia, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Hola? Muy bien. Te escuchamos muy claro, Federico. Recién escuchamos el separador y asombrados leíamos también la noticia que desde hace 12 años este parque está cautivo por el gobierno de la ciudad. ¿Cómo es esta situación? Sí, así es. También te escuchaba a vos decir recién que no conocías el parque. Eso le pasa a muchos vecinos porque ya hace 12 años que está tomado por el Obrador. Imagínate que el barrio creció mucho en los últimos años, se hicieron muchos edificios, hay muchos vecinos nuevos que se mudaron hace menos de 12 años y no llegaron a conocer el parque como era. Y actualmente pusieron este obrador que está invadiendo un tercio del parque en 2012 y actualmente sigue ahí sin que estén avanzando las obras de subtes, no hay ninguna licitada ni nada, y se está usando el parque prácticamente como un depósito de una empresa privada que en un principio era Techín, la que cementó y destruyó todos los árboles, y ahora está la empresa Esbase. Ajá. Y demos, ya que yo no lo conozco, por ahí muchos vecinos tampoco, demos las coordenadas exactas. ¿Dónde queda este parque? Está en Almafuerte y Los Patos, justo entre el Hospital Pena y el Hospital Churruca, a donde está la estación de hospitales de la línea H. Es un parque enorme, pero si van a ver un chaperío, y la parte que quedó afuera de este obrador está totalmente abandonada, los monumentos fueron robados, los bancos fueron rotos, los árboles fueron quemados, prácticamente no parece un parque, parece un baldío, y durante todos estos años se hicieron muchos pedidos de informe a los que no respondieron como corresponde, o respondieron ni la mitad de lo que le preguntamos, pero ahora decidimos organizarnos los vecinos y empezar a luchar por lo que es nuestro, para que nos devuelvan nuestro parque, que fue destruido, tomado por una empresa, uno de los máximos millonarios del país, de Paolo Roca. Nada menos. Voy a tomar preguntas de sus mismos comunicados, que me parecen mucho más pertinentes que las mías. ¿Bajo qué condiciones está ahí la empresa? Es lo mismo que nosotros nos preguntamos, y el gobierno de la ciudad no responde. Le preguntamos eso, bajo qué condiciones está, si está pagando algún canon, si va a recomponer todo el desastre ambiental que hizo, porque imagínate que destruyó todos los árboles, el patrimonio arbóreo de un parque, y cementó todo el parque, eliminando un montón de suelo absorbente, si se va a recomponer eso de alguna manera. Y no nos respondieron nada de lo que le preguntamos, solamente nos respondieron que están realizando tareas de planificación y diseño de la extensión del subte H, que para diseñar un subte no necesitas un parque entero, ¿no? Con una computadora creo que lo podés hacer. Y además no hay ningún subte licitado en este momento, no se está planificando nada. Y además es increíble que necesiten un parque entero porque la próxima estación sería, la última estación sería en Sáenz, y queda a 15 cuadras de ahí, no tiene sentido que esté ese obrador ahí. Y recién nombrabas el daño arbóreo. ¿Por parte de los vecinos de su organización hubo algún tipo de relevamiento que dé cuenta del daño ambiental ocasionado? Sí, o sea, si ustedes pueden ingresar a nuestras redes sociales van a ver un poco de ese video que escuchaban recién, que sí. Fuimos con un dron y filmamos todo adentro del obrador, y realmente todos los árboles que están adentro del obrador están muertos, son árboles desde el parque se hizo en 1914, se fundó, quizás los árboles son de antes, pero en ese año después que se inauguró el parque hay un acta de ese año, y se mataron a todos esos árboles, se cementó todo el parque, así que es un daño irreparable, pero bueno, aunque es compensable si nos devuelven el parque y se hacen una gran plantación de árboles, si nos devuelven el verde que tanto necesitamos en el medio de una crisis climática. Y cuando se hace el pedido de informes o las preguntas al gobierno de la ciudad, ¿a qué área se realiza? ¿Por qué canales? ¿Y por qué crees que es esta demora en responder? No es una demora, sino, o sea, respondieron dentro del plazo que son 20 días hábiles, pero, por ejemplo, la Comuna 4 se declaró incompetente, con esas palabras, en una oración, así se declaró, incompetente. Oración unimembre. Ellos mismos se dijeron así, no fuimos nosotros. Y después espacios públicos no respondió, y la que respondió fue Esbase, diciendo esto que te decía, de que están haciendo tareas de diseño y planeamiento de la extensión del subte. Así que de esa manera respondió. Hicimos un reclamo, además, por no responder el resto de las preguntas ante el órgano garante de la acceso a la información pública, porque es un derecho de los ciudadanos poder acceder a la información pública, y no nos dieron lugar y no nos respondieron el resto de las preguntas. ¿Quién es ahora, Federico, el presidente de la Junta Comunal 4? Y si, bueno, tienen algún tipo de, no sé si de respuesta, pero sí de apoyo a este pedido. Es Silvia Millara. Según ella, está en contacto con Esbase, con la empresa, pero imagínate, hay una falta de equilibrio respecto a cómo se maneja la invasión del espacio público, ¿no? Porque pues si un mantero va y se pone en ese mismo parque, van y lo sacan inmediatamente. Si una empresa privada está hace 12 años ocupando casi la totalidad del parque, no le dicen nada. O sea, más allá de que haya un diálogo con la empresa, lo que tienen que hacer es actuar y que se vaya a la empresa de inmediato y que nos devuelvan el parque a los vecinos. Porque 12 años, claro, me parece un montón para que esté ahí un obrador, y más si no tienen ningún contrato, no hay nada que puedan mostrarnos. No entendemos bajo qué condiciones está ahí esa empresa. Y era un parque utilizado por trabajadores conocidos como manteros, trabajadores del espacio público. ¿Se utilizaban las calles para eso? Originalmente los manteros de Parque Patricios estaban ahí, en un momento los sacaron y los mandaron a Parque Patricios, y ahora se armó todo el lío en Parque Patricios con los vecinos, porque los vecinos, digamos, también tienen derecho a usar el parque, pero hay gente que no tiene para comer y va a vender a una manta y lo sacan. Entonces se están peleando los vecinos con los manteros en el Parque Patricios, que es un parque que está explotado los fines de semana porque se hicieron un montón de edificios nuevos, hay un montón de vecinos nuevos en el barrio, y encima nos robaron un parque entero a 2 cuadras de Parque Patricio y no lo puede usar nadie. ¿Cómo viene la recepción de los vecinos ante esta propuesta de ustedes? O sea, te encontrás con un vecino que no conoces en la panadería y le contás que se está haciendo esto, y que es buena la recepción, hay más dudas, ¿qué onda? Sí, muchos directamente desconocen, como decían ustedes, que había un parque, ¿viste? Porque ya son 12 años, la gente ya está acostumbrada a ese paisaje. Pero ahora que estamos volanteando y que estamos empezando a mover los vecinos, por ejemplo, ahora mañana, sábado, a las 15 horas, vamos a hacer un festival ahí en el parque con músicos, va a haber una muraleada y los invito a todos de paso que vayan. Y estamos volanteando y la gente se recopa, ¿viste? Dice, ah, esto sí, hace, ¿viste? Como que se empieza a dar cuenta que tiene un parque en el barrio y nunca se preguntó, nunca y se suman, ¿viste? Se quieren mover. Hay gente que dice, sí, yo hice un reclamo en tal año. Hay un chico que de 15 años que no llegó a conocer el parque y se sumó también a la movida. Así que estamos teniendo buena recepción porque no hay mucho para discutir, ¿viste? Tengas el pensamiento político que tengas, es un parque de todos y no hay mucho que discutir. O sea, la empresa no explica por qué está ahí, no le queda otra que irse. Claro. Hay que inventar la ideología que respalde a Techín, entonces, si todavía no existe. Y sí, no hay mucho. O sea, tengas el color político que tengas, no hay excusa para no reclamar por lo que es tuyo, por tu parque y por poder disfrutar un poco de verde cuando en tus tiempos libres. Y Federico, ¿cuál es el movimiento cotidiano en el parque? ¿Hay empleados de ese base entrando ahí o simplemente está vacío el lugar? Lo que vemos últimamente es que no hay mucho movimiento, lo usan un poco de estacionamiento, pero es un depósito que chatarra tirada y no se está trabajando en nada. Está ahí ocupando espacio, ocupando el parque, la basura, cables, y no hay nada. Hay un Instagram, Devuelvan el Uriburu, ahí tiene una imagen muy graciosa que veo, un meme de Ocupas ahí el negro cuando... Sí, es un video que hicimos también. Negro, Pablo tomando el tetra de la Serna, le pregunta, ya se va Techín, ¿no? Hace 12 años ahí esperando con el tetra. Y Federico, también forman red con muchas otras organizaciones de CABA. Bueno, yo los conocí a través de una plaza para Villa Santa Rita, por este problema de los espacios públicos, de los espacios verdes en CABA, que son tan poquitos. Sí, porque no es un problema ahí, solo nuestro. Sí, es, perdón. Como vos decís, ahí estamos en red, estamos en contacto, hay un montón de organizaciones vecinales que luchan por un poco de verde en la ciudad. Como decías, Villa Santa Rita ni siquiera tenían una plaza, y ahora estamos organizándonos porque se va a sacar un nuevo código urbanístico para que se tengan en cuenta los espacios verdes. Por ejemplo, en el último código urbanístico, el Parque Uriburu ni siquiera figura como unidad parquizable, sino figura como unidad de usos múltiples, habiendo un acta de 1914 que lo declara como parque. Y así hay un montón de espacios que pueden llegar a dejar de ser parque, y más con las políticas del gobierno nacional, que quiere empezar a vender espacio público para saldar las cuentas. Y tenemos que luchar más que nunca por defender los pocos espacios verdes que tenemos y conseguir más. ¿Y cómo ves a los otros parques de Parque Patricio sobre Avenida Caseros? Las últimas veces que he estado por ahí, ya hace un tiempo, había visto la irrupción de un negocio privado dentro de un espacio público, un bar era. ¿Eso todavía existe? ¿Es lícito poner un bar dentro de un parque público? En realidad no, pero bueno, no se puede modificar. Pero imagínate, pusieron bares hasta en las reservas ecológicas este gobierno, así que se puede esperar cualquier cosa. En Parque Patricio hubo una lucha por el bar que pusieron ahí, al final quedó abandonado, y también hace poco habían, después de la tormenta, empezaron a sacar árboles. En total sacaron 45 árboles con la excusa que había un hongo, y después descubrimos que era todo mentira, accedimos a los informes técnicos y solamente 3 árboles tenían hongos, y además podaron 300 árboles fuera de temporada, fuera de lo que recomendaban los mismos inspectores de arbolado, y por eso tuvimos que hacer una cautelar, y está en la justicia ahora. Hay una organización también que nos apoya, que se llama Basta de Mutilar, que hace muchos años que pelea por esto y nos dio una mano grande con eso también. Sí, un saludo a María Angélica Di Giacomo, referente de esa organización. Sí, los árboles que tenían hongos eran estas, las tipas, estos árboles grandes que engalanan la Avenida Caseros. No, en realidad ningún árbol, o sea, solamente 3 árboles tenían hongos, pero ellos dijeron que 45 árboles tenían hongos y empezar. Además, imagínate, para que 45 árboles se infecten con hongos tiene que haber un descuidado enorme del arbolado, pero así todo, los informes de arbolado lo que decían era que los árboles de la comuna, no solo los de Parque Patricio, están siendo afectados por el riego, que le da directo en el tronco y sí, se empiezan a pudrir. Y todo sigue igual, el riego automatizado sigue igual, los parques los cuida una empresa que se llama Indaltec, que en realidad se dedican a mantenimiento de luces, de oficina, pero bueno, se están cuidando los parques de la comuna y se están muriendo un montón de árboles y no está cambiando nada por eso. Perdón, ¿cómo se llama la tercerizada? Ahí justo no pude Indaltec, escuchar. Indaltec, la de Comuna 4 es Indaltec y tiene una marca que se llama Plantec, que es la que cuida los árboles, cuida entre comillas, ¿no? Destruye, mejor dicho, los árboles de la comuna, de los parques de la Comuna 4. Y decías que hay una actividad mañana sábado 17. Mañana, sí, a las 15 horas vamos a estar ahí en el Parque Uriburu, que es Los Patos y Almafuerte, y va a haber bandas, vamos a hacer un mural pidiendo que devuelvan el parque, así que todo el que se quiera acercar con una manta y un mate o lo que quieran llevar, vamos a estar ahí y para reclamarle al gobierno de la ciudad que nos devuelva nuestro parque. Muy bien, 17 de agosto, 15 horas entonces, Almafuerte y Los Patos, ahí la cita. Y yo tengo acá el Instagram, devuelvan el Uriburu, todo junto. ¿Hay alguna otra red para difundir? Sí, también está TikTok, también devuelvan el Uriburu, y si no Twitter, Parque Uriburu. Perfecto. Bueno, que salga muy bien la jornada mañana y seguimos en contacto. Muchas gracias por tu tiempo. No, Federico. Muchas gracias a ustedes por el espacio y un abrazo grande. Abrazo, Federico. Un abrazo para vos. Dialogamos con Federico, integrante de Devuelvan el Uriburu y de la Asamblea de Parque Patricios. Mis hijos están con el padre. Contraindicaciones para este programa. Luego de escuchar Mis hijos están con el padre, es rápido y completamente absorbido. La vida media de la eliminación de su humor está entre 20 y 60 horas. Menos de un 0,5% se elimina por orina. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. ¿Dónde se estudia cortar el agua? ¿Dónde se aprende meteorología por olfato? ¿Dónde se doma el miedo? ¿Dónde? En los intentos. Capitalismo. La experiencia nos hace más fuertes. Capitalismo. Seguimos en Mis hijos están con el padre, un programa con un 80% de idiotez artificial. Sí, y el otro 20, colorantes permitidos. Jamaf. Como es ese jarabe de maíz de alta fructosa, sí, permitido totalmente. Gacetillas misceláneas y otras yerbas. Este es el momento de darlas a conocer. Me llega desde la Asamblea Popular PSC. A ver qué significan las siglas PSC. Tengo que acercarme. Es como el Paris Saint-Germain, donde jugaba Messi. 19 de agosto. En el marco de las acciones por el Día Latinoamericano de las Luchas de las Personas en Situación de Calle, se va a presentar el tercer informe RUP, Registro Unificado de Violencias hacia Personas en Situación de Calle. ¿Esto dónde va a ser? En la calle Santiago del Estero 1029 a las 18 horas. Expondrán y dialogarán Jorgelina Di Llorio, investigadora del CONICET, compañeros en situación de calle, muy importante el que está en territorio para contar su situación, digo yo, esto no figura en la gacetilla. También va a estar Natalia Oman, esta jueza especialista en derecho penal y que sacó hace poco una sentencia que impide al gobierno hacer requisas a las personas que están en situación de calle, Braulio. Ah, de la información esta que jueza. Había dado la otra vez, la que la dijo que no estaba bien que hubieran detenido a todos esos cartoneros. Claro, la nueva jueza buena onda, ¿te acordás de Elena Liberatori que siempre sacaba fallos también buena onda? Ahora se suma Natalia Oman con H de intermedio. Y también va a hablar Florencia Montes Páez, que es militante de No Tan Distintes. No conozco esta organización. Con el apoyo y el auspicio de UBA Sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales y la Carrera de Trabajo Social, tercer informe RUP, Registro Unificado de Violencias hacia Personas en Situación de Calle. Y tenemos gacetillas retroactivas también de actividades que ya han pasado. Ruidazo vecinal, no a la alcaidía en nuestro barrio, sí a la comisaría. No queremos una cárcel en Rivera Indarte bajo autopista. Este ruidazo vecinal fue el jueves 15 de agosto, Rivera Indarte y bajo autopista, a las 20 horas. Ya bastante feos son todos los bajo autopista. Salvo que haya una canchita de fútbol, siempre hay meo. Nunca hay nada lindo, ¿no? No hay luz, no hay nada. Sí. Así que si le faltaba algo, podía ser una cárcel ahí en ese bajo autopista. Para darle un poco de vida. Esto es no una actividad de mundo mural. Así sí, que, ahí abajo la autopista. Estaremos charlando con todos, alguien en la próxima. Todos emisión. Esos lugares de los bajo autopistas con concesiones siempre tan irregulares. Me acuerdo ahí cuando vivía cerca en la estación de subte, que se hizo un estacionamiento al lado, muy resistido por los vecinos en ese momento, pero en la plaza Tupac Amaru. Esta batalla. Claro, en la plaza Tupac Amaru, en la rotonda de la plaza Tupac Amaru, ahí se hizo un estacionamiento muy grande, como de dos pisos ahí. Sí, desde afuera se ven los autos. Y se habilitó ese negocio. Pero está mal, ¿por qué? ¿Que los presos no pueden estar en Capital? Porque viste que también una cosa que se dice es, bueno, en Devoto es más fácil porque te quejas y por lo menos salís en algún lado, te escuchan, gritás y estás. En una cárcel alejada, claro. Más difícil. Claro, en el penal de Ushuaia, con Santos Godino y Simón Radovisky, te la regalo. ¿Quién te va a escuchar ahí? Pero se escaparon de ese penal. Sí, pero el único que se escapó, Radovisky. Sí, pero bueno, no. Lo agarraron antes de que recupere la libertad plena, caminando hacia Chile. El frío que debe haber pasado los primeros días que se escapó. No, se tiró al agua. Ahí porque estaba navegando en un velero. Parte del plan fue ese. Iban en una embarcación medio pobre por ahí por el agua, que otros anarquistas habían contratado para hacer un tour, supuestamente. Le alquilaron un tipo, como si vos vas y al del lago de Palermo le alquilás el batiscafo. Y claro, ecoturismo. Claro. Ya estaban alertados los milicos de por ahí. Creo que un barco chileno andaba boludeando y estos los ven que se empieza a acercar. Entonces, para que no lo agarren, Radovisky se tira al agua y nada hasta la costa y se para en la costa y empieza a caminar hacia Punta Arenas, hacia Chile. Y no sé cuánto llegó a caminar, pero era como una caminata de 100 kilómetros después de tirarte al agua helada. Así que imagínate lo que debe ser esa cárcel para que alguien prefiera tirarse ahí. Sí, yo leí nada más una biografía no tan buena, pero divertida, con muchas notas de color de la vida de Santos Godino, más conocido como el Petit Sobrejudo, ahí en el penal de Ushuaia. Y sí, no era un lugar muy grato. Mucho frío por la noche y la losa radiante nunca funcionaba. Esto es Mis Hijos Están con el Padre, ya entrando en la ruta zigzagueante final. Brau, subite un poco más el mic. Otro mensaje de Nacho Álvarez. Las líneas de comunicación siguen abiertas. Yo no las tengo nunca a mano porque soy tan perezoso que no puedo darlas. Nacho, ¿no me darías un favor de ponerme el cartelito cerca de esa pantalla? Mirá, ya sale ni. Tiene una telepatía este chico. 11-3181-3126 son las líneas de comunicación abiertas para que tú, oyente, comuníquete con este programa. Desde hace 22 años, con todos estos gobiernos, tuvimos chapa para hacer el encuentro de cierre de Jóvenes y Memoria. Este año hicimos el pedido de los hoteles y no tuvimos ninguna respuesta. El gobierno de Milei y Scioli nos quitó el encuentro en Chapa. Sumate a la campaña. Compartí este reel con el hashtag No nos quiten Chapa y arroba a Milei, a Scioli y a la Secretaría de Turismo de la Nación. Ese es un videíto subido por la Comisión Provincial por la Memoria, de quien depende el programa Jóvenes y Memoria, que se hace en escuelas secundarias y organizaciones sociales para jóvenes adolescentes, y que todos los años se hace algún viaje, ya desde hace 20 y pico de años, 23, 24 años ahora, a Chapadmalal en noviembre o meses cercanos, depende del gobierno. Cuando estuvo Macri era más incómodo, se dividía más. Y bueno, parece que obviamente, como era de sospechar, este año no les están dando los hoteles. Así que nos sumamos al reclamo para que puedan participar allí tantos jóvenes de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, pero también viajan de otros lugares del país, y es muy interesante el encuentro porque comparten investigaciones que han realizado a lo largo del año. Sí, un lugar de encuentro, y durante el gobierno de Macri se había destinado un ala del hotel para gendarmería, ¿es así mi memoria? Sí, había pasado en algún momento, ¿ayuda? Porque esto analiza, digamos, lo que se cuestiona es siempre el rol del Estado, ¿no? ¿Qué violencias se ejercen por acción o por omisión desde el Estado? Así que siempre hay algún trabajo o varios trabajos sobre violencia policial o en la actualidad, o bueno, violencia durante la dictadura, obviamente. También hay otras temáticas como violencia de género, medio ambiente, muchos derechos que se pueden reclamar y que se están violando. Y sí, siempre hay temas contra las fuerzas, algún trabajo que analiza alguno de estos casos de las fuerzas de seguridad abusando de su poder. Y un año del gobierno de Macri, lo que sucedió que uno de los tres hoteles que solían destinarse a Jóvenes y Memoria se lo dieron a gendarmería, y los hoteles están muy cerca uno del otro, así que después iban a tomar cerveza los gendarmes al barcito donde se estaba desarrollando Jóvenes y Memoria, con las adolescentes, claro, en minifalda. Así que sí, una situación de mierda, la verdad. Muy incómoda esa situación. Y hemos entrevistado, ¿te acordás cuando pasaba eso? Sí, hay planteados. Que coordina el programa acá en Capital. ¿Y desde el programa hay planteado lugares alternativos o actividades alternativas a esta falta de encuentro? Creo que no, que la estrategia es apostar a que les den los hoteles. Claro, claro. Bueno, era cantado. Ahora podemos decir que la provincia fue gobernada por libertarios en la época de Scioli, ¿no? Claro, está habilitado para decirlo. Fuerza, Daniel. El peronismo gobernó casi siempre la provincia de Buenos Aires. Bueno, no, mirá. Estuvo Scioli, que es libertario, estuvo Vidal. Sí, y el intendente de Mar del Plata sigue siendo Montenegro, ¿no? Del PRO. No sé. Igual no tiene injerencia en los hoteles. Está bien, está bien. Acá llegan mensajes que se le caiga el otro brazo también. Si tuviera los dos brazos, Scioli, si con uno solo hizo tanto. Bien, hablando de violencia policial, nos escriben Os Picantes, que tienen un tema para que escuchemos. Os Picantes. Operación Masacre, capítulo 23. Ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno. Camine para adelante, le responde. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, le contesto. No les vamos a hacer nada. Caminando por la calle. Los vigilantes los arrean hacia el basural como un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Rodríguez Moreno baja. Los canales de televisión. A partir de ese instante el relato se fragmenta. Talla en 12 o 13 nódulos de pánico. Que la manifestación. Disparemos, Carranza, dice Gaby. Estaba disolviendo. Carranza sabe que es cierto. Era una remotísima esperanza de estar equivocado. Estaba la tele. Caminando. Quedémonos. Mata. Si disparamos, tira segundos. Se va la tele. Chinta, camina a los puntos. Empieza a entrar. Los disparos. Un brazo a la altura de la frente para protegerse del destello colonial. Se va la tele. Y Braga. De pronto lo que parece un diablo. Los reflectores están en marcha. Ha salido el campo luminoso. Está solo y casi invisible. Actitud sospechosa. Antes se adivina una sala. Primero mire. Después pregunte. La gota de brillo brilla casi incandescente. Para el gatillo. Y ese anguro que nos tiran. Si los matan día a día, con todo lo que aniquilan. Los bosques y la fauna universal, modificando la semilla. Si los matan día a día, con toda esa policía que detiene sin parar todo bicho que camina. Si los matan día a día, que obedece sin pensar. Que es lo que asesinan. Que los obligará a disparar. Que los obligará a matar. Por mis hijos, soy yo. Por mis hijos. Será el dinero. Así nos matan día a día. Nunca más. Con las balas. Que nos ponen a un costado y nos mandan a otro lado. Nunca más. Así nos matan día a día. Si nos matan día a día, con toda esa medicina que vacuna sin parar, el mercurio como garantía. Así nos matan día a día, modificando la bebida, el flúor en el agua natural, el azúcar que extermina. Así nos matan día a día, con todo lo que contamina. Sin consumo no hay sistema que nos puede estar encima. Así nos matan día a día, día a día, día a día. Nuestros únicos disparos serán de amor y policía. A Rodríguez. Uno pica muy cerca de su rostro y lo cubre de tierra. Otro le perfora el pantalón sin herirlo. Junta permanece unos 30 segundos pegado al suelo, invisible. De pronto salta como una liebre, zigzagueando. Cuando presiente la descarga vuelve a tirarse. Casi al mismo tiempo oye otra vez el alucinante zumbido de las balas, pero ya está lejos, ya está a salvo. Cuando repite su maniobra, ni siquiera lo verán. Díaz escapa. No no sabemos cómo, pero escapa. Gavino corre 200 o 300 metros antes de pararse. En ese momento, oye otra serie de detonaciones y un alarido aterrador que perfora la noche y parece prolongarse hasta el infinito. Dios me perdone, Lizazo, dirá más tarde llorando a un hermano de Carlitos, pero creo que era su hermano, creo que él vio todo y fue el último al morir. Sobre los cuerpos tendidos en el basural a la luz de los faros, donde hierve el humo acre de la pólvora, flotan algunos gemidos. Un nuevo crepitar de balazos parece concluir con ellos. Pero de pronto Libraga, que sigue inmóvil e inadvertido en el lugar en que cayó, escucha la voz desgarradora de su amigo Rodríguez, que dice: mátenme, no me dejen así, mátenme. Y ahora sí, tienen piedad de él y lo último. Y lo último, y lo último, y lo último, y lo último, y lo último, y lo último. Operación Masacre. La típica. Querés aprender a manejar, pero te molestan los privilegios. Los privilegios que algunos tienen en las calles. Academia de Manejo, Juana Zurduy. Con los pies en posición en B. De esta forma liberas la tensión y no vas a aplicar. Te ofrece clases de manejo de automóviles y vialidad con una mirada latinoamericanista, antipatriarcal, ambientalista, anti-extractivista, agroecológica, incluyendo cosmovisiones ancestrales del tránsito de los distintos pueblos originarios. Leemos a Mariátegui y Rita Segato. Contás con centro de estudiantes para garantizar tus derechos. Academia de Manejo, Juana Zurduy. La primera en cumplir con el cupo trans. Aprende a manejar con una mirada desprejuiciada y deconstruida. Te contamos qué cosas podés llevar en la guantera para solidarizarte con los que te cortan la ruta. En nuestra academia estamos hace 10 años y todavía nadie ha sacado el carnet. Y lean también las clases del profesor Jorge Panesi, que detallan de manera muy precisa. La propuesta es respetar el tiempo de cada proceso. Por eso seguimos. Vas a aprender a bajarte y empujar largos trechos para no gastar el litio de las baterías. Frenos sustentables. Automovilidad sustentable. Por un tránsito con reglas populares, donde la prioridad en cada esquina nunca más, nunca más, sea de la derecha. Academia de Manejo, Juana Zurduy. Planteamos 1917 como el momento de lanzamiento e institucionalización de la relación entre la teoría y la crítica en relación con el análisis literario en el campo. Ahora sí, siguiente final de Mis Hijos Están con el Padre. Un saludo al profe Panesi, un teórico del manejo, ¿eh? Y a Silvia Delfino, que le robamos el audio. Profesores de la carrera de letras. Sí, con dos el auto, Silvia y Jorge Panesi. Ahora sí, vamos entrando en los últimos rescoldos del programa, cuando las brasitas crepitan, pero todavía se puede poner algo ahí, una papa, una batata. Claro, sí, sí. O aprovechar las brasitas para la salamandra, ¿por qué no? Otro mensaje me llega, no lo escribió él directamente, pero me llegó por otra persona, Pompeyo Audivert, habla de la melancolía peronista. Mirá. Agitada desde las dirigencias de asociaciones, de los sindicatos o artistas influyentes, que a diferencia de otros momentos de la historia, militan la confianza en los funcionarios o las esperanzas en los mecanismos de las instituciones del Estado o del Partido Justicialista. Sin embargo, esto abre debates como el que propone Pompeyo Audivert, el director y actor Hay que recordar que ya estuvimos súper excitados en la época de la dictadura y unidos hemos creado cosas hermosas. Teatro Abierto no tenía subsidio. Las grandes gestas culturales no fueron subsidiadas, fueron justamente movimientos independientes, autónomos, autogestivos, herederos de las militancias históricas que generaron cosas hermosas. Aquí está el mensaje de Pompeyo Audiverde para casi el cierre de este programa. Y ahí me vuelve a escribir Nacho desde Mataderos. Tenemos el audio de Analía, así es, se trata de Analía Zárate del Observatorio Petrolero Sur, con una interesante pregunta en cuanto a las energías alternativas y comunitarias. Pasó por este programa y esto nos decía Analía. A ver. Había, digamos, en Argentina en relación a eso, hicimos un trabajo de relevamiento. Al principio... pensamos en hacer un mapeo, después nos dimos cuenta que eran muy fluctuantes, intermitentes, que era más interesante, más que un mapa, plantear un desarrollo que nos diera cuenta de qué hacen, un poco lo que nos guió como pregunta central es qué hace que los proyectos de generación comunitaria puedan sostenerse en el tiempo y cuáles son los principales obstáculos que se presentan a la hora de poder sostenerlos. Y entonces, un poco en este sentido es que guiamos el trabajo. Un párrafo del informe que marqué habla de esto, ¿no? De qué actores y circunstancias promueven o impiden el desarrollo de las energías renovables a pequeña y mediana escala. ¿Y a qué se llama o cómo se puede cuantificar la mediana escala en un proyecto de energías renovables? ¿Qué sería para un municipio, para un pueblo? Fue un debate eso, porque al principio queríamos escaparle, tratamos de que el informe escaparle a lo tecnócrata, ¿no? Entonces, no lo medimos tanto en términos de energía generada, sino que lo medimos en términos de el impacto, el objetivo, qué significaba para la comunidad que se desarrollaba, si era público, si estaba ligado a un proyecto educativo, y esto... tratamos de que esté vinculado desde ese lugar. Y ahí analizamos que estuvieran, por ejemplo, ligados a universidades, eso, como qué implicancia territorial tenía, qué riqueza, digamos, en el territorio. Y sí, muchas veces fueron en comunidades chicas, pero otras en municipios de 10.000 habitantes, por ejemplo. Comentaba Analía Zárate a propósito de las comunitarias, cómo sería este cambio de matriz, un proceso muy complicado que no depende tanto de la generación, sino de la distribución, cómo llega a esos lugares alejados. ¿Te acordás, Braulio, que también habíamos hablado una vez del hidrógeno verde y que sería muy factible aplicarlo a economías regionales o a pequeñas poblaciones, pero bueno, todo estaba, parece, destinado a la exportación. Y hace su entrada en el estudio, dejó el caballo afuera en el palenque de la calle que da a Radio La Retaguardia. Ahora le vamos a preguntar el nombre de su caballo, tiene una crina hermosa por lo que se ve desde aquí. Muy buenas noches. Muy buenas noches, che, me di cuenta que lo dejé mal atado. Ah, te van a poner una multa. Y acá viste cómo es, en dos segundos. Es una yegua, porque acá tenemos que cumplir también con el cupo femenino. ¿Cómo se llama? ¡Ay, Dios mío! Estas preguntas hacen que a mí, a mi cabeza, se me venga como un montón de información y no la pueda procesar en el aire. Pero, a ver, ¿cómo le podemos poner? La vamos a bautizar. Se va a llamar... Quédate ahí, que en breve te vamos a contar cómo se llama sí, el caballo. Casi que lo voy a abrir a votación, me parece, que no lo voy a decir sola. Yegua, no caballo. Ah, tenés razón, la de caballa. La caballa, exactamente. Y estamos hablando con Sofía Cotto porque ya se viene en un ratito saltando un intervalo de Radio La Retaguardia, se viene su columna Guiso, Mate y Bondi. ¿En dónde? En Escúchame una cosita. Muchas gracias, ahí nos vemos en un ratito. Abrazo. Quédate. Bésame mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame mucho, que tengo miedo perderte otra vez. ¿Otra vez? ¿Y qué hay? Oh, bésame mucho, como si fuera esta tarde la última vez.